Arrancamos con la actualidad, con protagonistas de hechos que nos importa reflejar en la mañana de la 36. Blanca Olivera, desde Sarandí Grande, está integrante de los grupos de vecinos que se han organizado en distintos puntos del país para reclamar el cambio del trazado de vías del tren de UPM. Está en línea con nosotros temprano en la mañana de la 36. Buen día, Blanca. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos a esta hora. Queríamos saber contigo qué pasó en una reunión importante que estaba convocada para ayer en la tarde aquí en Montevideo, en el Parlamento. En principio estaba, según se había informado, convocada para reunirse con el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y el futuro subsecretario también de esa cartera. Convocando a grupos de distintos puntos del interior, ¿no? Sobre este tema, contanos finalmente quiénes participaron. Sí, el futuro ministro no nos pudo recibir, tuvo un imprevisto de último momento y bueno, fuimos recibidos por el futuro subsecretario en este momento, que es el diputado Oliazola. Y bueno, la verdad que fue muy muy buena el recibimiento que tuvimos. Y bueno, nos presentamos los referentes que ya tenemos las firmas para presentar en las juntas departamentales. Y ellos fueron el referente de Santa Bernardina, la de Durazno Capital, Sarandí Grande, fui yo. El referente de la ciudad de Florida, 25 de mayo, que también tiene las firmas. No se encontraba no nos pudo acompañar la referente de Canelones por motivos laborales, pero sí Canelones también tiene las firmas. Y bueno, y estaban los compañeros de la ciudad de La Paz, que aún todavía no tienen. Pero bueno, la verdad que la idea era que lo escucharan también a ellos, porque es la entrada y la salida de Montevideo. Claro. La Paz no son muchas las firmas que le queda, y bueno, ellos también a futuro inmediato, ellos también van a presentar esas firmas. Y bueno, también solicitando un bypass, eso era algo que era muy importante, porque bueno, si La Paz pide un bypass, ¿cómo van a hacer con Montevideo? Claro. Pero bueno, la recepción que tuvimos de parte del futuro subsecretario fue muy buena. Si bien él ha venido haciendo un seguimiento de todo este caso, ¿no? En lo personal, junto con los compañeros de ahí de Capurro y de Sayago, en diciembre del 2018, él era uno de los integrantes de la Comisión de Transporte del Parlamento, y bueno, también él fue también el que llamó a comisión al señor ministro Rossi. Uh-huh. Es una persona que está muy muy empapada en el tema, porque ha venido desde el principio, vamos a decir, haciendo todo un seguimiento de cómo se originó todo y cómo, bueno, y los reclamos y todo el informe que nosotros le hemos presentado desde el año 18 hasta la fecha, ¿no? Y desde el punto de vista entonces de quienes van a asumir el gobierno ya en menos de un mes, ¿qué se les planteó respecto a lo que ustedes están reclamando? Bueno, él lo que nos dijo, que bueno, es un motivo central todo este tema, no solo de la cartera de parte del ministerio, sino del señor presidente, del futuro presidente de la República, Lacalle. Así que ellos están muy preocupados con toda la situación. Y bueno, también era algo que les queríamos comunicar, que bueno, que nosotros, ellos bien asuman, se iban a encontrar con estos grupos, con estos vecinos, solicitando estos bypass y que ya estamos prácticamente presentándolas a las juntas departamentales. Y eso va a ser, si bien es el 1 de marzo, nosotros ahora, a correr de estos días antes que termine febrero, ya vamos a estar presentando esta firma. Uh-huh. Así que es un tema que les va a tocar de cuanto entren, ya lo tienen arriba de la mesa, ¿no? Blanca, hace unos días, pocas horas, Rossi señaló que estos requerimientos, estas firmas que se estaban juntando, estos pedidos de bypass o de cambios en el trazado, respondían a cuestiones de otro tipo, no a vecinos que tenían preocupación, sino a otro tipo de intenciones. ¿Hablaron de esto con las nuevas autoridades en torno a cómo interpretan ellos lo que ha sido la pelea de ustedes? Simplemente nosotros escuchamos, él nos escuchó, nosotros entregamos carpeta con las diferentes estudios que se han hecho, se han realizado en cada localidad. Bueno, Sarandí Grande le presentó la carpeta con el futuro bypass, la aprobación que tiene la firma del señor ministro Rossi de los planos y bueno, y los padrones a expropiar, que eso es lo que tenemos en este momento. Bueno, él no nos contestó, no nos respondió si eso se va a hacer, si nos van a respetar. Todo esto que el actual ministro ha llevado a cabo. Pero nosotros tenemos muy, como yo le decía, nosotros en la zona donde iría el bypass ya se han realizado expropiaciones, los vecinos han firmado autorizaciones al ministerio para poder ingresar a los predios. Y bueno, así que nosotros quedamos ahí en eso de que no sabemos qué va a pasar realmente. Claro. Me dio cierta preocupación sobre lo que él porque él en realidad dijo eso que es un tema de que está sobre la mesa y bueno, es como yo les dije están es un tema que ya lo tienen arriba. Claro, pero bueno, en Florida es una diferencia Florida, muy grande, ¿no? La de si se acepta claro, o no la demanda de los vecinos. Exacto, él como que nos escuchó y bueno, Florida hizo su exposición con todo el estudio que realizó un ingeniero ferroviario santafesino, inclusive el bypass para la ciudad de Florida es más corto, es mucho más económico, es mucho más barato, en una línea recta serían 7 kilómetros y entrando a la ciudad de Florida serían casi 11, 12 kilómetros. Hay una gran diferencia, la inversión que para la ciudad de Florida es mejor hacer el bypass que hacer la vía por donde está. Ese es el estudio de este ingeniero ferroviario. Y bueno, Durazno también presentó un estudio de un ingeniero Zorrilla con alternativas para este bypass. Bueno, eso fue lo que nosotros presentamos ayer, que le dejamos las carpetas al futuro subsecretario. Con respecto a las declaraciones del señor Rossi, bueno, nosotros, en lo personal, como fuimos los primeros en comenzar todo esto, en los 273 kilómetros, bueno, si bien él ha manifestado un poco de preocupación y bueno, nos firmó todo eso, pero bueno, como que todavía no tenemos eso, de decir, tenemos ya el bypass y todo lo demás. Por eso nosotros seguimos con las firmas, vamos a presentar las firmas y bueno, y como en todas las localidades, el respaldo de la firma es fundamental y bueno, y entregarlas en la Junta Departamental. Blanca, hizo referencia en algún momento precisamente al camino judicial o legal que los distintos núcleos llevan adelante, pues están por un lado las firmas de vecinos, están las demandas también. ¿Él hizo alguna referencia a qué actitud va a mantener el gobierno ante esta vía judicial del tema? Él escuchó, nosotros le comentamos que vamos a hacer algunos recursos de amparo, uh-huh. Pero no omitió ninguna declaración, simplemente nos escuchó, el doctor Lut, es el que nos está asesorando desde el año 18, le comentó, le dijo, bueno, nosotros queremos decirle esto para que, bueno, no es que nosotros vengamos y le hayamos omitido estos recursos de amparo. Simplemente escuchó, no dio su opinión, no dijo nada. Y así que, bueno, nosotros lo pusimos sobre aviso porque, bueno, esos recursos de amparo, la idea es presentarlos también ahora dentro de unos días. Y también les van a tocar a ellos ahora, claro. A partir del 1 de marzo. ¿Vos querías agregar algo más? Sí, yo quería agregar algo más sobre las declaraciones del señor ministro Rossi. Si bien para Sarandí Grande él ha tenido cierta sensibilidad, pero yo creo que con los 2 años que venimos manifestándonos los vecinos y con la preocupación, yo creo que él todavía no ha comprendido realmente la preocupación de los vecinos. El estar al costado de la vía, al estar una cuadra, o el estar en quedarnos encerrados como queda Sarandí Grande, la mitad de la ciudad, yo creo que para el señor ministro tendría que haber sido algo de mayor sensibilidad y de mayor apertura del ministerio y no darnos la espalda. Yo creo que él no ha podido comprender aún el motivo de que nos mueve esto. Esto, desde un principio, cuando Sarandí Grande comenzó todo esto, el objetivo con lo cual habló con los vecinos, porque eso, para solicitar una firma hay que hablar con los vecinos, era pedir un nuevo trazado, sacar las vías de adentro de la ciudad de Sarandí Grande. Y bueno, y así ha sido en las diferentes grupos de vecinos al correr de los 273 kilómetros. Nosotros el único objetivo que queremos con esto, y lo quiero dejar claro, es sacar las vías por fuera de la ciudad, de cada ciudad. Si a esto hay un inconveniente para la empresa o no, bueno, eso será problema de la empresa o de lo demás. Pero nosotros juntamos la firma, nos movilizamos, vamos a presentar a las juntas departamentales, iniciamos una iniciativa legislativa local con ese objetivo claro, que es sacar las vías por fuera de las ciudades donde se van a presentar. Eso lo quiero dejar bien en claro. También hay otra declaración del señor ministro como que nosotros no queremos un tren a futuro. Nosotros estamos, yo creo que cada ciudadano de este país queremos el progreso. Nadie quiere un retroceso para un país, porque si el país avanza, avanzamos todos los ciudadanos en los cuales vivimos. Pero creo que ejecutar un proyecto como es el proyecto ferrocarril en una vía que tiene 140 años, en un trazado que tiene 140 años, yo creo que eso no es avance, es un retroceso. Porque imagínese, y ayer hablábamos que las diferentes terminales ferroviarias en las diferentes capitales mundiales están por fuera de las ciudades. Uh-huh. Pero yo le decía a una compañera, digo, imagínate hace 140 años, ¿dónde está la estación central? ¿Qué era Montevideo? Claro. Era campo, era orilla. Estaba a la orilla de la bahía, Montevideo no tenía ese puerto que tenemos hoy. Los ingleses hicieron en ese momento lo que hicieron, pero no hoy en el año 2020 iniciar un proyecto que nace de una bahía totalmente urbanizada como está en una capital del país, atravesando todo Montevideo, todas las otras zonas que va atravesando el ferrocarril, pasando por 3 capitales departamentales, por un montón de localidades. Yo creo que no es un trazado a futuro. Yo creo que deberían haber realizado un estudio profundo del proyecto, buscando alternativas para este tipo de pasajes, porque nosotros lo que estamos solicitando que los trenes de cargas no pasen, es como los desvíos de la Ruta 5, exactamente lo mismo. Si el día de mañana hay trenes de pasajeros, bueno, bienvenidos sean los trenes de pasajeros. Pero este tipo de trenes con estos cargamentos, la verdad que no estamos mirando al futuro a un país con progreso. Yo creo que estamos mirando un país con retroceso. Y hace unos días salió un informe del ingeniero Zorrilla con la preocupación de lo que es el ácido sulfúrico. Y realmente preocupa, mucho preocupa, porque la verdad que un pequeño accidente o descuido que pueda surgir de un pequeño derramamiento o algo pequeño nomás de ácido sulfúrico, la nube tóxica provocaría una evacuación inmediata de mucha gente. Pero también me preocupa que esos depósitos de ácido sulfúrico se encuentran en la bahía de Montevideo. Así que si llega a pasar cualquier inconveniente en eso, usted se puede imaginar lo que podría pasar en la ciudad de Montevideo. Entonces, también sabemos que hay una empresa que transporta ácido sulfúrico en camiones y aplica un protocolo de seguridad extremo, que no puede pasar por ninguna ciudad. Los camiones tienen que pasar de día. Los camioneros no se pueden detener por ningún motivo en las rutas. Esos camiones tienen que quedar en planta en horarios nocturnos. Y bueno, y acá estamos viendo que un tren va a salir de la bahía Montevideo, atravesando todo Montevideo y todo lo que usted se imagina, que todos saben por dónde va pasando el tren. Con eso, si es un tanque o un cisterna del tren, son 44.000 litros de ácido sulfúrico, atravesando todas las ciudades, todos campos productivos como tenemos por donde va a pasar. Realmente yo creo que todo esto preocupa y preocupa mucho. Yo creo que esto tendría que ser una preocupación nacional, no solamente de los vecinos que estamos afectados. Bien. Blanca, ya estamos pasados de hora, tenemos que irnos nosotros bien a la pausa, pero queríamos saber si hay previsto alguna reunión más, quizá evaluando o transfiriendo al resto de los colectivos lo conversado en esta invitación que se desarrolló desde el Parlamento con el futuro subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No, aún no hemos evaluado ninguna otra reunión. Nada. Tampoco quedó planteada una fecha posible de reunión con el ministro Heber. No lo planteamos, porque ya estamos sobre, ellos están muy con las agendas muy ocupadas y la verdad que, bueno, tal vez las próximas reuniones ya sería con ellos ocupando la cartera y bueno, nosotros vamos a seguir con los mismos planteamientos y movilizándonos y reclamando nuestros derechos como lo venimos haciendo y que no vamos a permitir que estos trenes nos afecten. Bien. Nada más, eso es la preocupación que todos tenemos. Bien, Blanca, te mandamos un saludo desde aquí y obviamente estaremos atentos a si surgen nuevos elementos. Bueno, les agradezco un montón el contacto y muchísimas gracias por todo. Y bueno, siempre estoy a las órdenes. Así que bueno, un gracias enorme a todo el equipo y gracias, nada más. Gracias a ustedes, Blanca. Hasta pronto.